Bueno, pues empecemos y vámonos a lo que estábamos en Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 11, mi hermana. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces describe que el pueblo anduvo vagando en su corazón y no había conocido sus caminos, por tanto, juró el Poderoso, no entrarán en mi reposo. Cuando hace la expresión de que no iban a entrar en su reposo, es aquí donde nos hace pensar acerca de que lo que hemos visto acerca de la menujada. Si le puedes llamar a Luis, por favor, mi hermana Bari. Entonces, él cuando les jura que no iban a entrar en su reposo, te das cuenta que empiezan a venir reglas, mandamientos, y de lo cual cuando llegan todas estas reglas y mandamientos, o en hebreo nosotros lo conocemos como la Mishpat. La Mishpat contradecía lo que era el mandamiento. Entonces, acá el Poderoso le describe al pueblo en el capítulo 17 que estaba enojado. Ya lo vimos hace rato, ¿te acuerdas? En el capítulo 17, versículo 7. Sí, hermano. ¿Cómo se escribe lo que usted me acaba? Mishpat, dijo, Mishpat. Mishpat. Ahorita vamos a ver el verso. Okay. Acerca de esto, mi hermana, cuando el Poderoso les da los mandamientos, le da la Mishpat en ese momento. La Mishpat, cuando le da el mandamiento, también le da la Mishpat, pero lo que no entendió el pueblo judío, lo que no entiende hoy en día la mayor parte de la gente, que nada más era una propuesta. Ve el Éxodo, por eso es que divagaban de corazón, porque no entendían. Éxodo 21, versículo 1, mi hermana. Sí, estas son las leyes que les propondrás. Entonces le describe que estas son las leyes que les vas a proponer. Y en el verso 21, en el capítulo 21, verso 1, chécate la palabra leyes. No está como Torah, sino está como Mishpat. Chécala. Sí, hermano, ya la chequé. Mishpat. Ahora, le dice estas leyes les vas a proponer, ¿por qué era una propuesta o por qué se iba a poner de esta manera? Si tú checas la palabra, te describe en el mandamiento que no matarás. Ahora, el mandamiento te dice claramente no asesinarás. El versículo 12 del capítulo 21, fíjate cómo dice. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Si alguien hace así morir, dice, él morirá. Entonces, en una parte del mandamiento te dice, no asesinarás, y en otra parte al siguiente capítulo te dice que si alguien mata, tiene que morir. Síguete leyendo del verso 20 en adelante y fíjate si esto es lo que el Mesías ha enseñado o lo que nos enseña hoy en día a nosotros. Más el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se sobreherveciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre y a su madre morirá. Asimismo, el que robara a una persona y la vendiera, o si fuera ya en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y si alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y este no lo muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto y el que lo hirió solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriera a su siervo o su sierva con palo y muriere, bajo su mano será castigado. Mas si sobreviviere por un día o por dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si alguno riñieren e hirieren a su mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte serán penados, conforme a los que les impusiere el marido y la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Sigo, hermano. Es ahí. Y te das cuenta que lo que se le dice el ojo por ojo y diente por diente es algo complicado, porque desde la perspectiva de lo que dice el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el mandamiento te dice no asesinarás, no alzarás falso testimonio en contra de tu prójimo, y nos enseña cosas que la Mishpat nos enseña como contrarias, como algo que es adverso, algo que no concuerda. Entonces, cuando empiezas a leer la escritura, por eso el maestro, cuando llega a la enseñanza, en el capítulo 5 del libro de Mateo, esta palabra, ya la checas que se llama Mishpat, ¿verdad? En el versículo 1, la palabra que tradujeron como ley. Ajá. Sí, ya la tengo, Mishpat. Ahora, antes de que vayas allá, vete al capítulo 20-25 del libro de Ezequiel mejor. Ezequiel 20-25. Por eso también, yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas. Hasta ahí. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Dice que les di unos estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podrían vivir. Eso es lo que le dio el poderoso al pueblo. Y ahí checa la palabra que aparece como decreto, y vas a encontrar una palabra que va a estar muy interesante, que es la que aparece como te describíamos hace un momento. En la palabra decretos, por adelante está la palabra H4941. Le dio la Mishpat ahí en decretos, que es la misma que encontrábamos en el Éxodo. Ajá. Pero así como había Mishpat que eran buenas, había Mishpat que eran malas. Y dice que les dio la Mishpat que no, las cuales no podrían vivir. Dice que por eso también les dio estatutos que no eran buenos. Esa palabra estatuto es huk en el hebreo. Y cuando le da estos huk, dice que le dio huk y le dio mishpat por las cuales no podrían vivir, que no eran buenos esos decretos. Ajá. ¿Me debe entender, mi hermana? Aquí la palabra estatutos me sale la palabra Natán. Sí, pero no está ahí en ese lugar, hermana. No está ahí porque está la palabra, por eso yo también, entonces se juntaron unas palabras y por eso la brincaron adelante. La palabra que se traduce es la que dice adelante, estatuto, es la que sigue donde dice la palabra estatutos, que ahí aparece H2706, le puedes dar ahí clic izquierdo y le puedes checar abajo y ahí te va a aparecer que esa es la que tradujeron como estatuto, ordenamiento, ordenanza, costumbre, decreto, derecho, determinar, estatuto, ley, límite, medida, necesario, norma, ordenación, ordenar, ordenamiento, ordinaria, plazo, reacción, reacción y tarea. ¿Checaste? Sí, está brincada nada más tantito. Si te fijas después donde dice no era, le pegaron dos letras ahí en hebreo, que es cuando se recupera, en los números de Strong, vaya. Ahora, describe que les dio, por esto también les di estatutos que no eran buenos. Fíjate cómo hace la expresión, dice, les di estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no podrían vivir. Entonces el Mesías, cuando llega, empieza a hacer esta afirmación en el capítulo 5 de Mateo, versículo 38. Citó lo que allá está citado en el libro de Éxodo 21, cuando tú leíste ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, ¿te acuerdas? Ahora vete a Mateo capítulo 5, versículo 38, y ahorita ya te empiezo a explicar lo que es la menujá. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, volteele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sigue? Sigue. y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Hasta ahí. Entonces ahí te cita lo que fue citado en el libro de Éxodo 21. Oíste que fue dicho. Y él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, cuando dice, pero yo os digo, no resistáis al malo. ¿Por qué es al malo? Porque ¿cómo es posible que una persona que tiene un siervo le pegue y lo hace morir y nada más lo castigan? Y si vive dos o tres días, después de dos o tres días, a esa persona que murió dos o tres días después, ya no se castiga porque dice que era de su propiedad. ¿Sí me debería entender, hermano? Sí, hermano. Entonces la Mishpat no tenía como funcionabilidad el que se hiciera. Por eso Mashiach cuando viene le describe, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo que no resistas al malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Y tiene que aprender a amar a su prójimo. Es una de las enseñanzas que da la escritura y que te hace entender que realmente hay que obedecer al poderoso. Ajá. Entonces nosotros hoy en día al checar este tipo de versículos nos hace entender que la enseñanza que se había adquirido allá, mi hermana, era una mezcla entre decirte haz lo bueno y haz lo malo. Por eso cuando Moisés escribe en los libros, le aclara al pueblo en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 19. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh, tu Elohim, que ames en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh, tu Elohim, te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejeres extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy de que es cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Sigo. Hasta el 19. Fíjate, ponle mucha atención lo que dice el 19, hermano. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz. Hasta ahí, hermana. Okay. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, no a favor, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Ajá, le está diciendo que le puso lo bueno y lo malo. Ahora lo único que tenía que hacer es hacer diferencia entre lo bueno y lo malo para que se escoja la vida y no la muerte. ¿Sí me doy a entender, hermana? Hay que aprender a escoger lo bueno, que es lo que Yeshua nos enseña. Apartarnos de esa Mishpat que se citó en el libro de Mateo 5, verso 38, y que está citada en el libro del Éxodo 21, versículo 20, 22 en adelante, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Sí, hermano, una pregunta. Aquí viene a ser parecido a lo que le dijo en Génesis, que no comeras del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermana. Exactamente, esto mismo que le está presentando a Moisés al pueblo, es el mismo árbol. Sí, porque este es el árbol que no debieron de haber comido. ¿En qué te das cuenta que no debieron de haberlo comido en el tiempo de Adán? Cuando le dice, si tú le lees en hebreo, las palabras hebreas que aparecen allí, le describe claramente en el libro que le dice la palabra Tov y la palabra Ra, en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Chécalo, hermana. Ahí donde dice en el verso 15, he puesto delante de ti el bien y la vida. Ahí chécale y dice Tov. Y después dice, en el verso 15, la muerte y el mal. En la palabra mal, chécale la palabra y dice Ra. Es Tov y Ra. ¿Ya lo checaste? Sí, Alfonso, a ver si me puedes explicar un poquito más entonces el versículo 15, el 16. El 16 dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Acá dice, acá manda mandamientos, estatutos y decretos. En el mismo capítulo 21 te das cuenta que hay mishpat que no era mala, como en el caso de atar a tu buey, como el toro. Al toro dice que si era bravo tenía que mantenerlo amarrado. Y en la mishpat te describe que en los versos principales te dice acerca de un esclavo hebreo, que ese esclavo hebreo le iba a dar libertad en un cierto tiempo si lo llegaba a comprar, y adelante te dice que si lo mataba, como le pertenecía, lo podía matar. Entonces, si era esclavo hebreo, tenía que darle libertad. Entonces, un amo que no quería darle libertad a su esclavo, pues muchas veces los golpeaban. Si en el caso así era el mal pensamiento, así lo hacían. Pero la mishpat, hay cosas positivas, como lo dice Ezequiel. Ezequiel dice que hay estatutos y decretos, tanto los Q como los Mishpat, hay cosas que son justas. Por eso le dijo ahí que se la proponía y que él escogía lo mejor. ¿Sí? Sí, sí. Checa en los primeros versículos, del versículo del capítulo 8 de Luis, del versículo 21, del 1 en adelante, vas a encontrar que hay cosas positivas, porque le decía que al esclavo le tenía que dar libertad. Ok, ahí lo leo. Seguí con el tema. Alfonso. Sí, mi hermano. No sé si yo entiendo bien esto, ¿no? Pero yo entiendo que es más o menos como pasa, o sea, algo parecido, ¿no? Como haciendo una relación a lo que pasa hoy, ¿no? En que se nos manda en la escritura el ser obedientes al gobierno, por ejemplo, ¿no? Que seamos cumplidores, que demos a César lo que es del César. Sin embargo, nosotros tenemos que ver primero lo que es la ley de Dios, porque hay leyes del gobierno que pueden resultar en mal, ¿verdad? Y que nosotros podemos hacer, causar más bien mal a las personas si las aplicamos estrictamente, ¿no? Entonces, ¿no será que tal vez esta ley que estaba añadida era una ley que tenía que ver más que nada con lo que era la costumbre de ese tiempo, pero los israelitas tenían que escoger lo que hacían a las personas de acuerdo con la ley eterna, ¿no? Con la Torá eterna, que está expresada en los 10 mandamientos. No sé que si estoy bien o no. Sí, en la idea de la Mishpat, si tú la vas checando pasaje por pasaje, te vas a dar cuenta que te va definiendo pasajes que son positivos y unos son negativos, como en el caso de la Mishpat, amarrar a un buey que sabían que era agresivo y tenerlo emballado, o sea, que tuviera un lugar que no pudiera salir. Dice, pero si tú sabías que el toro era agresivo y no lo amarraste, si matara a alguien, tendría que morir la persona que había dejado el animal suelto. Ajá. Y también el buey que mató a la persona tenía que ser muerto. Ahora, si el toro hería a una persona, entonces de acuerdo a lo que hacía el toro, pagaba los daños el dueño del toro. Y muchas de estas mishpat, si te das cuenta, en el caso del esclavo, en los libros de los profetas, cuando un hebreo se vendía ante otro hebreo, el hebreo tenía que dejarle en libertad, como dicen los versículos anteriores. Incluso hay una parte en el profeta que describe que no quisieron hacer eso en el tiempo de un rey, nada más que no me acuerdo qué rey fue, que no quisieron darle libertad a los a los esclavos, y el rey mandó la orden, dice, porque en la Torah está escrito, denle libertad, y el pueblo no quiso. Entonces el poderoso se fue un mal. Sí, sí fue, no me acuerdo ahorita bien el libro, pero sí, sé que es donde hace... No, no, es el rey Ezequías, sí. Ajá, sí, gracias. Y en este caso, este rey que manda a hacer que se haga esto, no se le obedeció. Entonces el poderoso manda castigo sobre de ellos. Ya, sí, sí, sí, te entiendo. También, por ejemplo, yo no sé si tú lo has relacionado esto con, y no me acuerdo el pasaje, que dice que la misericordia se regocija triunfante sobre el juicio, ¿no? Entonces, el Eterno nos está probando también, porque, por ejemplo, vamos a suponer que alguien que, inclusive en una mishpat que parece buena como la del toro, ¿no? Nosotros, si nos pasa algo, por ejemplo, podemos tener derecho a imponer la pena de muerte, pero si usamos la misericordia y perdonamos, entonces eso le complace más al poderoso. No sé si me explico. Sí, el verso que está ahí en Santiago capítulo 2, por el verso 13, dice, juicio sin misericordia será hecho con todo aquel que no hiciere misericordia. Y el juicio, dice, la misericordia se antepone al juicio. Entonces, te leo el versículo. ¿Cuál es ese, Santiago? Santiago capítulo 2, versículo 13, es donde hace esa mención. Sí, este mismo es al que yo me refiero. Sí, mira, hace la expresión. Sí, léetelo. Dice, porque al que no practica misericordia, se le hará su juicio sin misericordia. La misericordia se alborosa triunfalmente sobre el juicio. Exacto. Claro, porque si se nos hace un juicio sin misericordia, todos salimos perdiendo, ¿no? nadie se salva, ¿no? Y entonces Elohim lo que quiere es que nosotros hagamos un juicio con misericordia. Y por eso esta ley añadida que se le dio al pueblo fue para probar al pueblo, para ver qué clase de corazón tenía el pueblo y cuál se inclinaba a obedecer. Si ama a tu prójimo como a ti mismo o golpea a tu esclavo, solamente que asegúrate de que no se muera hasta mañana, ¿no? Entonces, sí, así es, mi hermano. Sí, entonces, acerca de la Mishpat, tanto hay cosas positivas como había cosas negativas. En el mismo Ezequiel dice que le dio Mishpat que eran buenas y le dio Mishpat que eran malas, que no eran buenas para vivir. Entonces, el hombre, cuando le pone una propuesta como está ahí, ellos tenían que hacer la diferencia entre lo que estaba bien de lo que estaba mal. Por eso nosotros vemos que no todo lo que estaba escrito era algo negativo, sino que era algo que tenía que meditarse y razonarse. Ahora, el juicio, como describes, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría del juicio. ¿Por qué? Porque en un juicio no puede haber juicio sobre una persona que no hacía juicio. Por eso la Escritura dice que el que juzga a su hermano ya no es guardador de la Torá, sino que es juez. Y por cuanto es juez, se hace mejor o se cree que es mejor que Elohim. Por eso nosotros, cuando aprendemos a no juzgar a los demás, eso es lo que sobresale entre los hombres, que realmente estamos en la meditación de las cosas que Él está pidiendo. Si nosotros meditáramos acerca de los mandamientos que están escritos, con el simple mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, entenderíamos que realmente la mayor parte de las cosas que cometemos como error sería algo que el poderoso no toleraría a muchos de nosotros, porque si pensáramos de acuerdo a lo que está escrito, entonces tendría que ponerme a pensar cómo es que está esta expresión, porque si tú te checas atrás de Santiago, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, describe claramente que el que guardare la ley real conforme al mandamiento, amará a su prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está la regla. La regla está también marcada que lo que una persona, si viniera y me abofeteara en la mejilla, a mí no me gustaría que a mí me lo hicieran. Entonces, ¿yo qué hago cuando una persona viene y me abofetea? Tengo que perdonarle su falta. Por eso la Escritura dice, el Señor, en la oración, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, en la última parte de la oración describe, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es ahí donde triunfa la misericordia. La misericordia triunfó sobre Mashiach porque aun aquellos hombres cuando la golpearon, lo humillaron, le escupieron y blasfemaron en contra de él y hablaron cosas en contra de él alzando falso testimonio, el maestro dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, estando también enseñando la palabra acerca de la enseñanza, también se le dio apedreamiento. Y Esteban dijo, Señor, no les imputes este pecado. Cualquier persona que aprende a perdonar el tipo de error o la falta de cualquier persona, está aplicando lo que dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no lo comprende la gente, que no tiene que venir en una forma de regla o disciplina o una legislación documentada paso por paso, sino que realmente es una reglamentación que no se hace bajo la enseñanza de unos versículos que están escritos en la escritura, sino se hacen con el razonamiento de lo que no me gustaría que me hicieran. Entonces, por cuanto no me gustaría que me lo hicieran, entonces debo de aprender a perdonar a mi prójimo como a mí mismo. Es ahí la base primordial, porque si tú te checas acerca de que la escritura diga lo que dice adelante de Santiago, no existe semejante cosa. Sí, claro. Te escucho. Ahora, una pregunta aquí que surge, no sé si te ha surgido, que yo más o menos entiendo cómo sería la respuesta, pero quisiera que me des tu opinión, ¿no? Porque básicamente esta enseñanza de la Torah añadida lo que nos dice es que Dios puso cosas buenas y cosas malas en la añadidura que le puso Moisés a la Torah para probar a la gente, ¿no? Para que ellos se condenaran o vivieran según su condición de corazón, ¿verdad? Entonces, pero en el libro de Santiago, si tú abres en el versículo 13 y 14, dice aquí, al estar bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba, porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba a nadie. Más bien, dice, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da luz al pecado, a su vez el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Entonces, ¿cómo tú explicarías si alguien, por ejemplo, te pregunta y te dice que tú estás diciendo que habían cosas malas en la ley y que con eso Dios nos probó? Si el apóstol aquí dice que con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie. Perdón, no te percibí bien el concepto. ¿Me podías volver a...? Sí, lo que te digo es esto, o sea, que según la enseñanza de la Torah añadida, ¿verdad? Y corrígeme si estoy equivocado, es que Dios sometió a prueba al pueblo israelita poniéndole mishpat que eran buenas y mishpat que eran malas, hukim que eran buenos y hukim que eran malos, para que ellos escojan según su conciencia cuáles van a aplicar y cuáles no, ¿verdad? Entonces, esto aparentemente está en contradicción de lo que dice Santiago 1.13, porque en Santiago 1.13 dice, al estar bajo prueba, que nadie diga, Dios me somete a prueba. Primero, no debemos decir siquiera que Dios nos somete a prueba. Y luego dice, porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie. Y luego dice, más bien, cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo. Entonces el deseo, cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado, a su vez el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Entonces, ¿cómo debemos entender este texto para que no contradiga a lo otro que hemos dicho? Sí. Sí, es ahí el punto que cuando le comentaba yo a mi hermana Jimena que el poderoso cuando da los 10 mandamientos y cuando da la mishpat, se la da porque ya está enojado. Ya está irado, ya está enojado con ellos desde el capítulo 17, que es ahí donde describe el libro de Hebreos o el libro del Salmo, como juré en mi ira no entrarán en mi reposo, cuando juró en su ira que no entrarían en su reposo. Eso aparece en el capítulo 17, versículo 7, nada más que no viene registrado que ahí lo jura. quien nos testifica que ahí fue quien lo, en el lugar donde juró, es en el libro del Éxodo 17. En el Salmo 95, verso 11, le escribe que ahí es donde juró él, que no iban a entrar en su reposo. Entonces, para nosotros hoy en día, el saber que juró desde el capítulo 17, sabemos que todo lo que viene después del capítulo 17, 18, 19, 20, ya el poderoso ya está enojado, ya está irado. Y como se los juró que no iban a entrar en el reposo, es ahí donde empezamos a darnos cuenta que al no poder, al haberlo jurado, es como decir, tienen que morir en la tierra. Y por eso la segunda carta a los Corintios, que leímos hace rato con mi hermana Jimena, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7, describe así. Por favor, léelo, mi hermano Pedro, para que sigamos adelante en lo que le quería explicar a mi hermana Jimena. Segunda de Corintios, ¿cuánto? 3:7. Dice aquí, además, si el código que administra muerte y que fue grabado con letras en piedra se efectuó con una gloria, de modo que los hijos de Israel no podían fijar la vista con intensidad en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, gloria que había de ser eliminada. Ajá. Entonces la Escritura, cuando hace la mención acerca de este ministerio de la muerte, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7. Hermano Alfonso, una pregunta. Sí, mi hermana. Yo me remonto igual al Génesis, cuando le dijo que el día que comieran de ese árbol, ese día iban a morir. Entonces, yo pienso que ese día igual que comieron de ese fruto malo, quedó, como el hermano Pedro hablaba de Santiago, ya quedó el mal dentro de él. O sea, no es que el Señor pone a prueba. Yo creo que el Señor, desde el momento que el hombre ya se instruyó con lo malo dentro, a la hora que Moisés lo que hace es inscribirlo ya de manera palpable. Pero ya había sido comido y asimilado por un pueblo desde el inicio. Ajá. Sí, e incluso por eso ahorita que trato de hacer esta mención, los mandamientos cuando se dan, por eso se le llamaba el ministerio de la muerte. El ministerio de la muerte quiere decir que al haber sido dada esta enseñanza de la Torá, cualquiera que no se sujetara a esa Torá tendría que morir. Y por eso más de 600,000 hombres que salieron de Egipto murieron en el desierto, por causa de no haber entendido acerca de este ministerio de la muerte. Y para eso se los dio, para que murieran en el desierto, por cuanto lo habían tentado ya muchas ocasiones. Y acerca de este ministerio de la muerte, fue el ministerio de la muerte que enseñaron en el tiempo de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, al haberlo comido, la gente que estaba alrededor sabía que cualquiera que matare, tendría que matar a aquel que mató. Y después, cuando Caín mata a Abel, dice, cualquiera que me halle en el camino me matará. Estaban aplicando lo que conocemos hoy en día como la Mishpat. Hacer un juicio al que asesinó. Y por eso Caín dice, grave es mi falta para ser perdonada. Cualquiera que me halle en el camino me matará. Pero el poderoso, para hacer entender que no estaba de acuerdo con este tipo de actividades, él dijo, voy a poner una marca en Caín para que cualquiera que le mate, que le quiera matar, tenga una maldición. Y le pone esa señal a Caín para que nadie lo matase. Y te das cuenta que Caín no fue muerto, y cuando lo asesinan a Caín, se aplicó lo que se dijo acerca de la maldición. Eso aparece en el capítulo 4. Del libro del Génesis en los últimos versos. Entonces, es una enseñanza que se aprendió que no debió de haberse enseñado en su momento y en su tiempo. Tenía su tiempo, pero no ese era el momento. El tiempo en el cual, si tú te das cuenta, lo que empezaron a hacer los antiguos, esto empezó a corromper a la mayor parte de todos los hermanos, a toda la gente de allá. Los empezó a corromper porque también se turbaron, igual que se turbaron los israelitas al leer el libro de la ley. Por eso aquí el poderoso les juzgó y les dijo, si checaste la palabra en el Deuteronomio capítulo 31 del bien y del mal, ¿verdad, mi hermana? Que se dice Tov y Ra. Sí, hermano, perfecto. Ahora, checa en Génesis capítulo 2, Y ahorita me regreso con lo que me describía mi hermano Pedro. Génesis capítulo 2, en su versículo es el 17. Ahí checa la palabra ciencia y dale a la palabra ciencia para que cheques la palabra ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, sabiduría. Es una, no es algo ficticio, algo que por ahí está. Ajá. Entonces, nosotros hoy en día nos damos cuenta que realmente esa ciencia del bien y del mal que se ha dado, la ciencia del bien y del mal, le iba a provocar un daño a la tierra, sobre todo a la mujer, porque la mujer estaba, estaba en la tierra, y la mujer fue la que no pudo, evitarlo y le dio a su marido. Cuando checamos la palabra marido, en el hebreo se dice enosh, y el enosh es un mortal, se volvió en un mortal cuando lo comió. Entonces, nosotros al escudriñar este tipo de pasajes en la escritura nos enseña que realmente hay un pueblo que está en, es un pueblo que debe de buscar, que debe de entender que la Mishpat no toda es mala, porque el mismo Mashiach hizo Mishpat, el mismo pueblo hizo Mishpat muchas veces y fue positiva, porque la palabra Mishpat es un juicio. ¿Sí? ¿Ya la checaste? Hermano, una pregunta. Entonces, a la hora que el hombre comió la instrucción del conocimiento malo y del bueno, se mezclaron. Y el deber del hombre ha sido, a través de los tiempos, es reconocer, entonces, hermano, y saber la diferencia entre el bien y el mal, que quedó impregnado en el hombre. Exacto. Ese es el punto, que cuando tú ves hoy en día un enseñador, como te explicaba qué es la Torá, tú ves hoy en día un enseñador y transmite una doctrina. Dice que la violación de el que infringe la Torá es transgresor de la Torá. Y el que transgrede esa Torá, si transgrede esa Torá, se hace infractor de la, se le considera pecado. El pecado es la infracción de la Torá. Ahora bien, si es infracción de la Torá, entonces nosotros lo que debemos de entender es de que el libro de los Corintios, como te mostraba hace rato, en su primera carta a los Corintios 15, versículo 15 al 17, te describe claramente que si alguien no cree en la resurrección de los muertos, todavía está en sus pecados, y si está en pecados, esa es su infracción de la Torá. Nada más que lo lea mi hermano Pedro, porque él no lo ha visto esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 15 al 17. Dice aquí, 15, 15 al 17, dice... Además también se nos halla falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios de que Él levantó al Cristo, pero a quien no levantó, si de los muertos verdaderamente no ha... A ver, ¿cómo dice aquí? Creo que lo leí mal. Además también se nos halla falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios de que Él levantó al Cristo, pero a quien no levantó, si los muertos verdaderamente no han de ser levantados. Porque si los muertos no han de ser levantados, tampoco ha sido levantado Cristo. Además, si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. De hecho, también... Hasta ahí, hermano. Aún todavía estáis en vuestros pecados. La doctrina es tan importante. Cuando alguien enseña una doctrina que está equivocada o que no concuerda con la enseñanza del Mesías y los profetas, dice que aún está en sus pecados. Entonces dice que el pecado es la transgresión de la Torá. Entonces la Torá significa entender que son los mandamientos, las enseñanzas, la buena vida, la justicia. Pero te estás diciendo también que también tienes que entender la doctrina. Si no entiendes la doctrina, también eso se le llama infracción de la Torá. Entonces todavía dice que si nosotros no creyéramos en la resurrección, eso se nos considera pecado. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, estaban enseñando que podían asesinar a aquel, que cualquiera que asesinare tendría que ser asesinado, cuando no debió de haber sido así desde el Génesis. Por eso cuando el Caín mata a Abel, le dice Caín, mi maldad es mucha para ser perdonada. Cualquiera que me halle en el camino me matará, primer punto. Si fuera desde el punto de vista, como mi hermana todavía no lo ha escuchado, si no hubiera gente, ¿quién iba a matar a Caín? Nada más estaba Abel, Caín, su padre y su madre. Entonces, ¿quién le iba a matar? Eso es ilógico. Entonces, lo que vemos ahí del Génesis nos está describiendo que Caín sabía que él iba a matar a alguien. ¿Quién le iba a matar? Pues los animales del campo, que eran personas que estaban fuera del huerto, la gente que había sido instruida por el mismo Adán, porque la misma serpiente había sido instruida por el mismo Adán y Eva, porque ellos estaban fuera del campo, ellos eran los que labraban la tierra. Y cuando nosotros nos damos cuenta, dice Caín, cualquiera que me halle en el camino me matará. Le iba a matar porque habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al haberla comido, ellos sabían que merecían al haberlo comido, Abel y Caín, cuando Caín mata a Abel, debió de haber sido muerto. Pero no muere en una en ese momento, porque le pone una marca al poderoso. Dice, le voy a poner una señal a Caín para que no sea muerto. Eso nos está indicando que el poderoso no estaba de acuerdo que con el asesinato se arreglara el asesinato. Es lo mismo que pasó en el tiempo de Mashiach. Dice, Moisés os dio la Torah y ninguno de ustedes hace la Torah porque procuran matarme. ¿Cómo habían de matar a alguien cuando había cometido un pecado? Vemos a gente que no había cometido pecado, y sin embargo la gente que no cometía pecado se le daba muerte, como a los profetas. Pero vamos a entender una persona que sí había cometido pecado, como la mujer adúltera. Le llevan a la mujer adúltera y le dicen al maestro, en la ley está escrito que cualquiera que pecare tendría que morir. Entonces, si tenía que morir, la escritura está describiendo que si tenía que morir, entonces el Mashiach le preguntan, en la ley está escrito que tiene que morir a pedradas. Y le describe el maestro, pues el que esté libre de pecado que arroje la primer piedra. Entonces, desde el más viejo hasta el más joven empezaron a tirar las piedras y se fueron. Y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Le dice a la mujer, se han ido. Le dice, yo tampoco, dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Dice, se han ido, yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más. Desde la perspectiva del maestro, como era un hombre justo, él sí pudo haberle matado a la mujer por la justicia que había en él, si tenía que cumplir la Torah. Pero la enseñanza no era así, porque la escritura nos enseña que había una mishpat que era buena y una mishpat que era mala, conforme al libro de Ezequiel. Pero ellos habían visto y habían agarrado todo en un aspecto parejo, y como dice mi hermana Jimena, tenían que hacer la diferencia. Lo malo es que en el tiempo del Génesis no debieron de haber comido de los árboles de los árboles que estaban en medio del huerto, sino únicamente de los árboles que estaban alrededor del huerto. La palabra árboles, mi hermana Jimena, está en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante, que son los enseñadores, son los profetas los que enseñan. Pero hay profetas buenos y hay profetas malos, hay enseñadores buenos, hay enseñadores malos. Por eso él explica esto que está en el libro. Capítulo 7, versículo 14 hasta el versículo 21, mi hermana Jimena, por favor. ¿De cuál libro? Mateo capítulo 7, versículo 15 hasta, perdón, les dije 14 hasta el 21. Ah, ya, sí. Si checaste en el libro de Génesis que aparece en el árbol de ciencia del bien y del mal, la palabra ciencias es da'at. Da'at es sabiduría, conocimiento, aprendizaje. Y la palabra top es bueno, la palabra ra es malo. El árbol de la ciencia del bien y del mal es lo mismo que Moisés le dio al pueblo. Hoy he puesto delante de vosotros el bien y el mal. Y le dice todavía en el verso 19, escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Todavía le dice, escoge pues el bien. No le dijo, ahí hagan lo bueno y lo malo. Ahí le dice, escoge pues el bien para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Alfonso... Ajá. Perdón. Entonces, Moisés era un árbol. Moisés era un árbol. Por eso el Mesías, cuando tú lo encuentras que lo estaban matando, él describe ahí en la escritura en el libro de Lucas, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Cuando habla de un árbol, está hablando de toda una nación. Cuando le da el título de seco, habla de toda la nación. Por eso él, cuando se para en la higuera, le dice, sécate y no des más fruto. Y la higuera se secó. Y cuando dice el árbol verde, el pueblo es el árbol verde. Cuando nada más dice árbol, está refiriéndose a los profetas o a los enseñadores del pueblo, ya sean buenos o sean malos. Vamos al libro de Lucas, para que veas este pasaje que está en el capítulo 21. Perdón, mi hermana, no es en el 21, es en capítulo 23, versículo. Voy a invitarte que leas desde el versículo, porque las hijas de Israel lloraban por el Mesías. Y el Mesías le dice, ¿por qué lloran por mí? Llorad por vosotras. ¿Ah? Y les llama y les dice esto porque estaban haciendo algo muy feo en Israel contra el Hijo del Hombre. Capítulo 23, versículo 27, mi hermana. El pueblo de Israel, o la nación judía, era el árbol seco. El Mesías era el árbol verde. Y le dice, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos. Verso 27 al 31, por favor. Yo leo. Dice, pero le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se golpeaban en desconsuelo y le plañían. Jesús se volvió a las mujeres y dijo, hijas de Jerusalén, dejen de llorar por mí. Al contrario, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque miren, vienen días en que se dirá, felices son las estériles y las matrices que no dieron a luz y los pechos que no dieron de mamar. Entonces comenzarán a decir a las montañas, caigan sobre nosotros y a las colinas cúbranos, porque si hacen estas cosas cuando el árbol está húmedo, ¿qué ocurrirá cuando esté marchito? Ajá. Por eso el Mesías hacía este tipo de expresiones, porque realmente Yeshua en el verso 28 le dice, pero Yeshua ha vuelto hacia ellas cuando le lloraban y hacían lamentación por él. Les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos, porque sin el árbol verde hacen estas cosas de que le estaban dando muerte y la forma de cómo fue tan vil la forma de matarle. En el seco, dice, en el árbol seco, que no se hará. Entonces, ya estaba profetizado que Jerusalén iba a ser destruida por él mismo en el capítulo 23 del libro de Mateo. Pero regresemos al capítulo 7, versículo 14 al 21, mi hermana, Jimena, por favor. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí le describe a los príncipes de Israel y les llama la atención diciéndoles, y les llama la atención fuertemente, haciendo entender que realmente todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y encontramos que ciertamente el Poderoso llama la atención y es estricto en esa forma de ser, porque nosotros cuando observamos a la casa de Israel y vemos allá a los príncipes, por eso le dice, le describía acerca del capítulo 7 del libro de Mateo, le está llamando, le está diciendo que pocos son los que entran por esa puerta. Si alguien quiere entrar por esa puerta, tiene que entender quién es esa puerta. Y le describe, por sus frutos se conoce al árbol. Ahorita les leo el versículo, describe así, es que yo no había ido para allá. Guardaos de los falsos profetas, primer punto, te hace el énfasis, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Mas de dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, los frutos nada más lo dan los árboles. Por sus frutos los conoceréis, cógense uva de los espinos e higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Y nosotros ahora entendemos que realmente Él nos trata de hacer entender que los falsos profetas son un grupo de gentes que no entienden su palabra, que no comprenden su palabra, pero un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. En el capítulo 3, cuando llega el fariseo y el escriba delante de Juan para ver su bautismo, ahí claramente le dice estas palabras, capítulo 3 del libro de Mateo, y le aplica que ellos eran los árboles malos. Por eso les dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Capítulo 3 del libro de Mateo, empecemos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10, por favor. Al ver el que muchos de los fariseos que los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí ya te describe el maestro, y te describe por medio de su enseñanza, Juan, llamándole la atención a aquellos principales sacerdotes o enseñadores de la Torá, viniendo muchos de los fariseos y de los saduceos que venían al bautismo, decíales, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Porque esas víboras eran las que habían llegado con Eva en la antigüedad. Eran esas víboras las cuales habían hecho estragos porque habían enseñado una falsa doctrina. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estaban dando malos frutos. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Elohim despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora ya también está la segura o el hacha puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esos árboles que no hacen buen fruto no los puedes cortar en la parte de arriba porque vuelve a crecer. Si lo vas a cortar, córtalo desde la raíz, porque si no lo cortas desde la raíz, vuelve a salir el árbol. Entonces el maestro nos da a entender que estos enseñadores deben de cambiar y cambiar la forma de pensamiento. Por eso la profecía, antes que venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Mesías, tanto el árbol seco debe de reverdecer, y también no nada más el árbol seco que representa a la nación de Israel, sino también deben de reverdecer los príncipes de la casa de Israel, porque dijo el maestro a los príncipes de Israel, y no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quienes tienen que citar esas palabras es el judío, no nosotros, porque nosotros somos de las naciones. Tienen que decírselo a ellos, porque a ellos les estaba diciendo, generación de víboras, hipócritas, adornáis los monumentos de los justos y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Alfonso, ¿en qué verso está que el árbol seco tiene que reverdecer? Capítulo 21 del libro de Lucas, capítulo 21, versículo 27 al versículo 29 y 30. Es del 27 al 30 del capítulo 21. Léanlo, por favor. 21, 27. Al 30. Sí, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube, en una nube con poder y gran gloria. Pero al comenzar estas cosas, levántense erguidos y hacen la cabeza porque su liberación se acerca. Con eso les habló una ilustración. Noten la higuera y todos los demás árboles, cuando ya echan brotes, ustedes al observarlos saben que sí, ya que se acerca el verano. Así también ustedes, cuando vean suceder estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo, esta generación no pasará de ningún modo sin que todas las cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. Ajá. Y entonces ya no... la tipo de hombre, ¿ande? Hasta ahí nomás, ¿no? Sí, hasta el 30. Dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con una nube con potestad y gran majestad. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación o vuestra redención está cerca. Díjoles una parábola, mirad la higuera y a todos los árboles. Hay que mirar la higuera porque a la higuera le dijo, sécate y no des más fruto. La higuera es la nación de Israel, pueblo judío. Y a todos los árboles, cuando brotan, ya viendo de vosotros mismos, entendéis que el verano está cerca. Cuando veamos que el árbol, la higuera y también los árboles empiezan a reverdecer, sabremos que la hora ya está cerca. Hermano, o sea, cuando empieza a haber entendimiento. Mande. Cuando empieza a haber entendimiento de la Torá, cuando se vea, ¿sí?, que hay más entendimiento en muchas personas. No en tanto en las personas, sino en el pueblo judío, porque esta profecía es para el pueblo judío. Porque el Mesías le estaba reprendiendo a Jerusalén y le estaba reprendiendo al pueblo judío. Mateo capítulo 23, verso 37 en adelante, por favor. ¿Dónde me dijiste? Capítulo 23, versículo 37 en adelante, hasta el 39, si no mal recuerdo. Ok, dice aquí, y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate. Había también una inscripción sobre él, este es el rey de los judíos. Pero uno de los malhechores que estaba colgado le decía afrentosamente, tú eres el Cristo, no es verdad, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respuesta, el otro le reprendió y dijo, ¿no temes tú a Dios de ninguna manera ahora que estás en el mismo juicio? Y nosotros en verdad, justamente porque estamos recibiendo de lleno lo que merecemos por las cosas que hicimos, pero este no ha hecho nada indebido. Y pasó a decir, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ah, estoy en Lucas. Mateo capítulo 23, yo pensé que era el mismo libro. 37 al 39. Ok, discúlpame. 37. Mateo 23, 37 al 39. Sí. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no lo quisieron? Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. ¿Ah? Describe así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Mató a todos los profetas, y atrás de estos versículos señala a todos los profetas desde cuándo empezaron a matar a los profetas. Abel fue el primer profeta que mataron. Y posteriormente empezaron a matar así a los que seguían. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, Jerusalén tendría que ser destruida. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que es el nombre del Señor. Se dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ahí donde se cumple la profecía que está describiendo, cuando veas a la higuera reverdecer y a los árboles, sabed que el verano está cerca. Y estas palabras iban directamente en contra de ellos, porque desde el versículo 29... Bueno, todo el capítulo está hablando en contra del fariseo escriba. Lean el versículo 23, el versículo 24, en todos los versículos. 23 les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso. Versículo 27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Verso 27... 29, perdón, léete por favor, mi hermana Jimena, del 29 hasta el versículo 36, era una profecía que tendría que cumplirse para aquellos días, porque ellos habían hecho violación en contra de todos los profetas que se habían mandado. versículo 29 del capítulo 23 hasta el versículo 36 o 37, si gustas, ahí es donde describe que ellos tienen que ser los que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. En hebreo se diría Baruch Ata Adonai Beshen Adonai, que quiere decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tiene que ser judío, tiene que ser un judío que empieza a describir semejante cosa, porque con ellos es con los que tiene el problema. Y dice: no me veréis más hasta que digáis estas palabras, porque Jerusalén había mandado a matar a sus profetas. Debe de levantarse hoy en día judíos que digan estas palabras y digan: bendito el que viene. Pero dice: nada más reverdeciendo, no dando frutos. Quiere decir que hoy en día ya hay árboles reverdeciendo, y ahí es una forma muy fácil de entender lo que ya están reverdeciendo, porque hoy en día hay judíos diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, y dicen Yeshua HaMashiach. Y entonces ahí nos damos cuenta que esos, aunque no han entendido toda la profecía, no han entendido todo, ya están reverdeciendo. Entonces se cumple la palabra dicha por el Maestro, que en estos días son los días antes del fin, porque deberíamos decir a estos hombres, decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 23, versículo 29 al 37, por favor, mi hermana Jimena. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos uno a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, justa, que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Es cierto, cierto, digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se ve cumplida, mi hermana, acerca de estos árboles. Estos árboles que habían hecho el mal durante el tiempo antiguo, han enseñado y han transmitido una doctrina equivocada. Y a través de este, puedes meter a Marcelo, mi hermana Varinia, por favor. Hoy en día nosotros, al poder contemplar y poder ver que las profecías se están cumpliendo, es algo que es impresionante, porque antes no podríamos observar y ver que los árboles... ¿Qué tenía que ver si dice el árbol seco, si dice el árbol verde, si dice el árbol o los árboles a secas? Porque son árboles a secas los enseñadores. No se le dice árbol del alcornoque o el árbol de la oliva, no se le dice árbol del pino. Ese tipo de relaciones, cuando se le da nombre a los árboles, estamos hablando de naciones, como le dice al árbol de la higuera. Cuando veas a la higuera reverdecer y a los árboles, sabed que el verano está cerca. Las palabras de ellos deben de ser dichas: Baruch Atah Beshen Adonai. Baruch Atah Adonai. Baruch Atah Adonai Beshen Adonai. Que son las palabras que tiene que citar el judío o el creyente judío que realmente ha creído en Mashiach. Hoy en día se han levantado un grupo de personas diciendo estas palabras, descendientes de judíos, gente que realmente es del judaísmo y que han aceptado desde Jerusalén el Mesías, y que hoy en día en sinagogas como en México y en otras partes del mundo están aceptando al Mesías. pero les ha costado trabajo entenderlo, porque las escrituras no son fáciles de entender. Pero esperemos, vamos a esperar y vamos a ver con nuestros propios ojos las profecías cumplidas de acuerdo a lo que están escritos. Regresando un poquito acerca de lo que estábamos viendo, no sé si tenga alguna pregunta mi hermana Jimena o alguien más para que sigamos adelante. No, yo estoy clara, hermano, gracias. ¿Alguna pregunta mi hermana Ideledo, alguien más aquí, mis hermanos, mi hermana Marisol, mi hermana Miledis, alguien? Si no, continuamos. Solamente la misma que te había hecho, pero si no, no importa, continúa mejor. Sí, dime, ¿sabes qué? Me acordé que me habías preguntado, pero se me había olvidado. Ahora sí, mi hermano, que se me olvidó, nada más recuérdame, por favor. Era, o sea, solamente la pregunta era sobre Santiago 1.13, en que dice que Dios no prueba a nadie con cosas malas. Que no puede ser probado con cosas malas ni prueba a nadie con cosas malas. Entonces, ¿cómo armoniza eso con el concepto de la Torá añadida, que dice que Dios le dio tanto mandamientos buenos como malos para probarlos? ¿Pero dónde dice ese verso que para probarlos? ¿O fue algo que dije yo? Sí, eso fue algo que tú me expresaste, ¿no? De que era para probarlos a ellos, para que los engañó, dijiste, y que entonces ellos estaban siendo sometidos a prueba. Eso, al menos eso fue lo que yo entendí. Ajá, no me acuerdo bien haberlo mencionado con esas frases, pero bueno, sí, acerca de lo que he mencionado muchas veces, el pueblo lo había hecho molestar, lo había hecho enojar. Sí, Luis, te escucho. Debe ser el texto este que le dio estatutos y preceptos que no le servían para vivir. ¿Ese es el que estás mencionando? Sí, digamos, todo el concepto, ¿no? O sea, no es que yo no me oponga a ese concepto, sino que creo que es importante porque cualquier persona, cuando uno le menciona esto, ¿no?, que ellos tenían que escoger, y si uno les dice que Dios los engañó, los estaba probando, les dio una... esto para que ellos se condenaran, entonces alguien va a citar este texto de Santiago, que es muy claro, que dice que Dios no, dice primero, no digas que Dios me somete a prueba, y segundo, dice que Dios no somete a prueba él mismo a nadie con cosas malas, ni tampoco puede él ser sometido a prueba. Entonces, yo lo pensé, y la explicación que yo me doy es que en realidad no se puede decir que la Torá sea mala, ¿no? En sí todo lo que hace el Poderoso es bueno, y tal vez no se podría decir tampoco que él los estuvo sometiendo a prueba a los israelitas, sino que él deja a la humanidad que escoja el bien y el mal, nada más, ¿no? No es que en realidad está sometiendo a prueba con algo malo, ¿no?, a nadie. Sino que simplemente, como dice Deuteronomio, dice, les he puesto el bien y el mal, o sea, es algo bien claro, no es ninguna cosa engañosa en la cual ellos no sabían que tenían que escoger el bien por encima del mal. Al menos eso sería lo que yo respondería a una pregunta como esa, ¿no? Porque en todo mismo es así, o sea, y por eso también Yeshua nos dijo, no nos metas en tentación, que oremos, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, ¿no? Esa es la conversación. Lo que hay que tener cuidado es no desobedecer los mandamientos, porque después él... Dios te puede llegar a mandar una emisión de error por medio de tu entendimiento o por medio de otra persona, como dice Ezequiel 14:9. Y acá es donde también Dios engaña. Ezequiel 14:9 dice, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. O sea, tenés también digamos, la actitud de Dios, que Dios también engaña si uno lo desobedece y rechaza la verdad, como en Segunda Tesalonicense 2, no me acuerdo qué versículo, también te dice de que si rechazas la verdad, Él te manda un poder engañoso para que te creas la mentira y seas condenado. Claro, pero en este caso, aunque yo sí reconozco eso, ¿no? También en el caso de Acaz, dice que mandó a un ángel para que lo engañase al profeta, ¿no? Para que suba a Ramot Galaad. Esas acciones, aunque aparentemente se usa la palabra engaño, ¿verdad? Pero no son acciones malas de parte de Elohim, porque tienen un fin bueno, ¿verdad? No se puede decir que él obra mal, porque el libro de Job dice que él no obra mal, que es impensable decir que él obre mal. Ahora te voy a buscar el versículo donde dice que él prueba. Hermano, también yo no encuentro ahorita un versículo que yo... ¿Hola? Sí, el problema que yo veo es armonizar eso con Santiago, ¿no? Porque ¿por qué dice eso Santiago? Entonces, ¿cómo qué explicación se puede dar, no, de que Dios no somete a prueba a nadie? Dice, no digas Dios me somete a prueba, porque Él con cosas malas no somete a prueba a nadie. No, Deuteronomio 13:3. No darás, depende a quien escuches. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Acá Dios prueba. Ajá. No, yo entiendo eso. La pregunta es cómo hacer armonía con lo que dice Santiago 1:13. Yo sé todos esos textos, yo los conozco y estoy de acuerdo. Porque también dice Yeshua, dice que diga no nos metas en tentación, ¿no? Y dice también que condujo el Espíritu al desierto a Cristo para ser probado por el diablo. Entonces obviamente Dios somete a prueba, pero ¿por qué Santiago dice que digamos Dios no nos somete a prueba? Porque Él no somete a prueba con nada malo, ni puede Él mismo ser sometido a prueba con algo malo. Ahí está la pregunta, ¿me entiendes? Porque los otros versículos sí existen, y eso es lo que dice la Escritura. Pero este texto es un poco desconcertante, o sea, en el marco de lo que estamos hablando. No dice prueba, dice, no, Dios no puede ser tentado, ¿eso es lo que decís? ¿Ese versículo citado? Sí, tentado dice 1:13, sí. Santiago 1:13, a ver, en la Valera dice aquí, dice, cada uno es tentado, no digas que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿no? Entonces, la palabra tentado en realidad significa someter a prueba, significa examinar, significa probar. En realidad la traducir tentar es el la última está en el en, según no ensayar significa probar en sí es la palabra peirazo, que también se puede traducir tentar, no, pero en realidad es probar. Bueno, mira, acerca de lo que estamos viendo ahorita, acerca de lo que describen los versos, está describiendo en el libro del Éxodo, ya sea 22:1 o ya sea Éxodo 15:25. Si te das cuenta, lo que describe en el Éxodo 15:25 dice: Moisés clamó al Señor, a Jehová, le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Ahí dio al pueblo leyes y decretos, allí los probó. Y dice que ahí los probó, y si te fijas la palabra que aparece es la palabra la palabra hebrea que dice decretos, chécala. ¿En dónde? En Éxodo 15, ¿no? Ajá. No, sí, Alfonsito, yo no estoy negando eso, eso es lo que te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con eso, que Él los probó y todo, ¿no? Lo único que yo estoy pidiendo es que una forma de armonizar eso con la declaración tajante de Santiago, ¿no? Que dice que no somete a prueba con mal cosas malas a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso en el contexto de...? Sí, este tipo de relaciones acerca de esos... Sí, este tipo de versos son lo mismo que hemos encontrado en toda la Escritura. El mismo Saulo te dice que no hay ni aún un solo justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que no hay ni un solo justo. Y en el libro del mismo Romanos, en el capítulo 1, él dice... La justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, si no hay ni un solo justo, ¿cómo es que la justicia y esa fe va a salvar al justo? Es ilógico desde la perspectiva porque se contradice. Saulo dice no a la Torá, porque no estamos debajo de la Torá, y te dice, aunque afirmamos la Torá, se contradice con lo que dice. O como cuando el Mesías dice, no he venido a meter paz a la tierra, no he venido a meter la paz, sino la espada. Los enemigos del hombre son sus propios enemigos. Y de pronto te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. De esa misma manera encuentras palabras que se contradicen en esa forma. Pero yo hasta donde veo, la Escritura dice que prueba al hombre en todo momento. Entonces, ¿por qué dice ya Santiago que no? Entonces, esto sería otra plática, porque lo que me interesa ahorita con mi hermana Jimena y con ustedes es seguir la secuencia de lo que trato de transmitir. Acerca de este tipo de cosas, los versículos siempre te van a describir que él siempre ha puesto de este tipo de lenguaje que es complicado, por eso de ahí viene tanta división y tanta polémica, ¿no? Porque dice una cosa y se hace otra cosa, y te describe una cosa y se contradice con la otra. Entonces, lo importante ahorita es que estamos observando a una nación, a un pueblo que no había entendido la Torá, que no había entendido acerca de qué era guardar el mandamiento, que no había entendido qué era la menujá, qué es lo que estamos tratando de descifrar, tratar de extraer que realmente, qué es la menujá. La menujá, la Escritura no te la describe con palabras, no te lo describe con letras que sean legibles, que sea una forma de decir, sí, mira, aquí lo dice, que esto es la menujá. La menujá, la única forma de extraer lo que quiere decir la palabra menujá, es por medio de un escudriñamiento y meditación acerca de la palabra. Y es aquí donde nosotros empezamos a meditar día con día, a tratar de comprender por qué vienen esas palabras y por qué de esa manera vienen todas esas palabras. Entonces nosotros, cuando empezamos a estudiar, nos damos cuenta que la palabra menujá viene escondida en versículos y viene escondida en palabras, de tal manera que nosotros nos damos cuenta que esa palabra tiene que ser tiene que ser descifradas para que nosotros podamos alcanzar a comprender. Porque de acuerdo a lo que venimos leyendo, describe que esa menujá que hace mención la Escritura no pudieron entrar. Se los juró, no entrarán en mi menujá, y no entraron por causa de incredulidad, como describe el libro a los Hebreos. Ahora, si aquel pueblo no entró por causa de desobediencia, por no haber entendido acerca de los mandamientos, por no haber comprendido acerca de la enseñanza, nuevamente nosotros empezamos a buscar y a tratar de entender y comprender lo que trata de describir la Escritura. En el libro de Hechos, capítulo 7, como comentábamos la vez pasada, ahí nos describe claramente de quién está hablando la Escritura, quiénes son los que encuentran la menujá. Así como en el libro a los Hebreos describe claramente que este pueblo divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Tanto juró Elohim que no entrarán a mi menujá. No entrarán porque causa de que no quisieron escudriñar, no quisieron meditar en ella. Y es lo que tratamos nosotros, de entrar a esa menujá. Capítulo 3 del libro a los Hebreos. Capítulo 3. Versículo, vamos a empezar a leer desde el versículo 15. Si oyeres su voz, endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes estaban enojados? ¿Quiénes eran los que pecaron? ¿Quiénes fueron los que pecaron? Fue con todo el pueblo que pecó, porque fue, salieron 600,000. Todo el pueblo que pecó fue el, aquel pueblo que se fue contado, 600,000. Capítulo del libro de los Hebreos, capítulo 4, capítulo 3, versículo 15 hasta el 19. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad? No pudieron entrar a causa de incredulidad. Por esa causa no pudieron entrar, por una causa, y esa causa era la incredulidad. Porque aún viendo y aún conociendo, no quisieron escuchar, no quisieron oír. Por eso nosotros hoy en día debemos de aprender a oír y escuchar lo que Él quiere transmitirnos. Por eso nosotros hoy en día hacemos este propósito de tratar de comprenderlo y de entenderlo, pero va más allá, como dice la Escritura, no nada más es cuestión de oír, sino de comprender lo que trata de describir. Capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, mi hermana Jimena. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del día séptimo, del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que faltan algunos, que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su obediencia, otra vez termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por tanto, dice aquí, temamos. Por tanto, hay que aprender a temer, pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado igual que a ellos. Quien evangelizó al pueblo judío fue el mismo Moisés. Y describe, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo. Entonces nosotros entramos al reposo de la manera que dijo. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? Juré pues en mi ira que no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. No entrarán, y por eso que no entraron aquellos, a nosotros nos dice teme, porque si no entraron ellos, tú tampoco vas a entrar. Y entonces nosotros aquí empezamos a investigar, que ellos fueron incrédulos ante las cosas que veían y escuchaban. Si eran incrédulos ante las palabras que oían y escuchaban, entonces no entiendo acerca no entendieron acerca de lo que el mismo Moisés trató de transmitir. Pensamos acerca de lo que Moisés describía al pueblo, y dice que lo escucharon, pero no iba mezclado con fe. Entonces nosotros tenemos que mezclar esa fe, Tenemos que aprender de esa fe, porque si no, no me, va mezclada con la fe. Es imposible agradar al Poderoso, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Que es imposible agradar al Poderoso sin fe. Y encontramos que la fe no es fácil de entenderla desde la perspectiva que dice la Escritura. Por favor, leamos Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el libro de los Hebreos describe así: pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es menester que el que a Elohim se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y me doy cuenta que también así está escrita la palabra, y nos muestra su palabra de esta manera, que realmente Él quiere, que Él quiere que nosotros entendamos esta fe, porque si no la entendemos, dice que es imposible agradar a Elohim. Por eso Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26 describe de esta manera. Romanos 16, versículo 25 y 26. Hay que escuchar, pero tiene que ir mezclada con fe. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y salvo Elohim, sea la gloria mediante Yeshua para siempre. Amén. Ajá. En el libro de los Romanos nos describe claramente que no iba mezclada con fe, en el libro de los Hebreos, y describe que al que puede confirmaros según mi evangelio, quien puede confirmar ese evangelio, la predicación de Yeshua HaMashiach, él es el que confirma el evangelio, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos. Por medio de su boca se pueden descifrar todos esos enigmas que estaban en su palabra. Más manifestado ahora y por las escrituras, el misterio se describe o se notifica mediante las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Pero no puedes obedecer a la fe si no entiendes el misterio que había estado encubierto desde los tiempos eternos. Porque lo mismo que estuvo sucediendo allá está sucediendo en estos tiempos, y hoy en día cualquiera que pueda entender lo que trata de describir, así como lo de los árboles, así como todo lo que describen los profetas, es por medio de las escrituras, según el mandamiento del Elohim eterno declarado a todas las gentes para que obedezcamos a la fe. Pero no se puede obedecer a la fe cuando no se entiende. Por eso el libro de Santiago hace una expresión acerca de esa fe. Esa fe que describe la Escritura en el libro de Santiago capítulo 2, en el versículo, verso 17 de Santiago 2, 17 y 18, por favor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Así también, la fe si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno va a decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No puede mostrar su fe porque no lleva obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. De otra manera, una persona, como describe, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no iba mezclada con fe. No demostraron con los hechos lo que habían aprendido y lo que habían escuchado, sino que nada más lo escucharon y no vivieron las cosas que iban aprendiendo. Y cuando aprendían algo, lo aprendían, y así como lo aprendían, lo aplicaban, porque no iba con la investigación, como dice el maestro. Escudriñar las escrituras, así como dice en el libro de los Romanos, cuando leímos en el capítulo 16. El que puede confirmar, o según mi evangelio, la predicación de Yeshua HaMashiach, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos, más manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Ojín Eterno, declarando a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Si nosotros queremos tener, como describe aquí Santiago capítulo 2, versículo 17 al 18, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero ¿cómo va a tener obras si no sabes qué es la fe? Si está en misterio y está en oculto. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo también tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La menujá está tan escondida dentro de los escritos que mucha gente no encuentra el propósito de la palabra menujá. Pero es fácil de entenderla desde la perspectiva cuando empezamos a escudriñar de acuerdo a lo que describen los libros. Y nosotros encontramos en el libro de los Salmos, encontramos esa palabra de menujá, en el libro del libro de los Reyes, encontramos la menujá en el profeta Isaías, encontramos la menujá en cada uno de esos versos que nos describe, que es un conocimiento que excede a todo conocimiento. Pero si la gente no entiende o no busca la palabra menujá de acuerdo a lo que está descrito, pues es ahí donde está el problema, porque realmente la fe, como describe el maestro, la fe es algo que tienes que practicarla para que obedezcamos a la fe. Pero cuando la fe no se escucha, la fe no se oye, la fe no se entiende, si no hubiere quien te notificar esa fe, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 10, vamos a Romanos capítulo 10. En el libro de Romanos capítulo 16 describe que el evangelio que había estado encubierto desde los tiempos eternos. Y nos describe en el capítulo 10 de Romanos, en su versículo 13 al versículo 17. Si no hubiera alguien quien la pudiera notificar, entonces no hubiera esa fe para escuchar. Como dice el verso 17, la fe es luego la fe es por el oír la palabra de Elohim. Pero esa palabra de Elohim no puede llegar si no hubiera alguien quien va y la anuncia, o hay alguien que la anunciare o hablare de esa fe. Capítulo 10, versículo 13 en adelante hasta el versículo 17, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Entonces, para que alguien pueda recibir esta fe y pueda aceptar esta fe, primero tiene que pasar por esto. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? No puedes invocar a aquel que no has creído en él. Invocamos a un Jehová, a un Yahweh, a un Yahvé, a alguien invocamos. Pero invocamos su nombre pensando que invocándolo de esa manera viene el escuchar del Poderoso. Pero no describe esto la Escritura. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues van a invocar a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Pero describe el libro de los Romanos que ese Evangelio había estado encubierto y que ahora ha sido manifestado a los gentiles, y que el que puede confirmarlo según mi evangelio, la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio encubierto desde los tiempos eternos. Pareciera que el evangelio son las buenas nuevas y es y es algo fácil de entender, y describe, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Pero encontramos a personajes como Saulo, encontramos a personajes como Yeshua, y que no los comprendieron, no entendieron la palabra. Verso 16, mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Isaías se encargó de anunciar un evangelio en el cual no creyeron en ese tiempo el pueblo de Israel y tuvo que ser destruido Israel. Luego la pez por el oír y el oír la palabra de Elohim. Pero muchos escuchan la palabra de Elohim, sea en sinagogas, en templos, en tabernáculos, sea en una casa de oración, sea en una casa, parroquia, escuchan la palabra de Elohim. Pero no se está refiriendo a eso el profeta. El profeta tiene un pensamiento totalmente diferente acerca de lo que se está describiendo. Porque dice aquí la escritura en el verso 18, mas digo, ¿no han oído antes? ¿No han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la fama de ellos, habla de los profetas, hasta el cabo de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ese es el pueblo gentil. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día extendió sus brazos a ese pueblo rebelde y contradictor. Pero no entendieron, no comprendieron porque no quisieron escuchar la palabra, no quisieron entenderla. Pero describe el Poderoso en las Escrituras que Él traerá este conocimiento de su palabra únicamente a aquellos que realmente lo busquen. Salmo capítulo 23, versículo 1 al versículo 3, por favor. Y ahí chequemos la palabra que viene en el hebreo, aguas de reposo, por favor. Salmo David. Aguas ni pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y hace la expresión, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, el Tzedek que menciona la escritura, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Yeshua era el pastor de la casa de Israel. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sobre esas aguas de reposo lo pastorearía. Confortará su alma. Guiará por sendas de justicia. El Mesías le dijo a su pueblo, a los discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dice que esta justicia por amor de su nombre. ¿Ya checaron la palabra que dice ahí, aguas de reposo, mi hermana, Jimena? Sí, reposo sale menujá. Una pregunta, hermano. Aquí cuando habla de aguas, ¿se refiere literal o aquí hay también algo detrás de esas aguas? Es lo mismo que describe la escritura en el libro de Juan, mi hermana. Evangelio de Juan, cuando hace la expresión en el capítulo 4, mi hermana. Perdón, es que ando perdido acá. En el Evangelio de Juan, te describe claramente acerca de las aguas. Y te habla acerca del agua que da vida eterna. Y habla en el capítulo 7 acerca de estas aguas. Te voy a invitar a que leas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del agua que el Mesías daba. Porque acuérdate que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yeshua era el buen pastor. Yeshua es el que dio las aguas de reposo. Capítulo 4 del libro de Juan, perdón, es que me equivoqué del libro, capítulo 4, desde el versículo del capítulo 4 de Juan, versículo 10, hasta el versículo 14, hermana. Respondió Yeshua y le dijo, si no conoces el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías irte a ella agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dijo, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua de que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Describe en el verso 14, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso describe que él es el pastor. Y describe de esta manera en el capítulo 7, mi hermana. Esto es lo que va a saltar de una fuente de agua para vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré, porque el único que te puede dar esta agua es Yeshua, para siempre no tendrá jamás sed. Yo le daré y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Capítulo 7 del libro de Juan, versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Ajá, dice así. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La respuesta está en el versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, puesto aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua estaba aún glorificado. ¿Me doy a entender, mi hermana y mis hermanos? Mi hermana Jimena, me di a entender acerca de lo que quise describir, mi hermana. Mi hermano Pedro. Sí, hermano. Y demás hermanos. Cuando uno empieza a entender ese lenguaje que el Mesías tiene, esa forma de hablar, él es mi pastor y nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me hará descansar, por eso se llama el pastor de las ovejas. Él nos hace ir por las aguas de reposo. Nos lleva sobre esas aguas de reposo y nos da pastos para comer. Capítulo 10 de Juan, capítulo 10 de Juan, él es el buen pastor y él da su vida por las ovejas. Capítulo 10 de Juan, versículo 1 hasta el versículo 16, nos describe acerca de que él es el buen pastor. Yo, Jehová, es el pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que hace la mención acerca de que nos dará todo esto. Yeshua cumplió con todo esto. Hoy en día Yohei Bajei es nuestro pastor. Yeshua Hamashiach es nuestro pastor, porque Él es el que nos apacienta. Pareciera que yo soy el que te estoy apacentando y te estoy dando los pastos para que los comas, pero no soy yo, es Él, porque te está hablando por medio de su palabra, como está escrito. Yo soy, dice el Señor, Yohei Bajei es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma,

y volvió a haber una disensión entre los judíos por estas palabras. Y nos damos cuenta que había disensión porque ellos no entendían lo que el maestro quería tratar de transmitirles. Y muchos de ellos le decían, demonio tienes, verso 19, volvió a haber disensión entre los judíos de estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí, ¿para qué le oís? Decían otros, esta palabra no son de endemoniado, ¿puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se hacía la fiesta que la que se le llama la dedicación en Jerusalén y era el invierno. Y Yeshua andaba en el templo por el portal de Salomón. Y el maestro daba una gran enseñanza, magnificando la palabra del Poderoso, describiendo que era por medio de esta forma de hablar, de este lenguaje, de esta forma de hablar. Por eso el profeta Isaías y los profetas hablaban de que nada más esa palabra puede estar en aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Capítulo de Isaías 66, versículo 1 y 2, por favor. Chequen la palabra reposo ahí en Isaías 66, 1 y 2. Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra ha entrado en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Checaste la palabra que viene como reposo, mi hermana y mis hermanos? Menujá. ¿En dónde es su casa, mi hermana? Déjate explico un poquito acerca de esto. En el tiempo que el profeta Isaías andaba anunciando esta palabra, el profeta Isaías le escribía, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Cuando el Señor pregunta qué casa me edificaréis, describe de esta manera, ¿qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi reposo? En ese tiempo, mi hermana, cuando el profeta Isaías anunciaba esto, el templo de Salomón estaba en pie. Si el templo de Salomón estaba en pie, y el templo estaba erguido en ese momento, estaba allí para que fueran y hicieran sacrificios y holocaustos, hicieran los sacrificios de paces y los sacrificios de expiación, y todo estaba ahí, ese templo estaba allí. Porque el Señor dice por medio del profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Se estaba refiriendo a su pueblo, a los que enseñan y a los que escuchan su palabra. Pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? La pregunta está respondida adelante, por eso dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Mas en aquel día miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Es ahí donde él hace morada, mi hermana Jimena. Aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla de su palabra. Más miraré a que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Quiénes son esos, mi hermana? ¿Quiénes son los pobres y humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra? Tiemblan ante su palabra porque entienden el conocimiento que está detrás de ella. Mateo capítulo 5, mi hermana. Mis hermanos, por favor, Mateo capítulo 5. Versículo 3, hermana. Mateo 5, 3. Al verso 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Por eso estos hombres que describe la Escritura, esos varones que está describiendo la Escritura, son todos aquellos que está describiendo la Escritura, que vamos a tener que crecer en ese conocimiento de esa palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa justicia ya la vimos, parece ser contigo, mi hermana Jimena, que es el conocimiento de su palabra, ¿verdad, mi hermana? Sí, mi hermano. Cualquiera pues que no entiende acerca de la forma de hablar del maestro, la forma de esa enseñanza, él no podrá morar, como dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? La casa que le había edificado Salomón, no habitaba el poderoso allí, porque eso, si hubiese sido así, Isaías no lo hubiera hablado. Si lo hubiese dicho Ezequiel, hubiese cambiado toda la situación, porque en el tiempo de Ezequiel, cuando es profeta, Ezequiel en aquel momento ya no existía el templo cuando él empieza a profetizar. Si fuera en el caso del profeta Jeremías, en el tiempo de Jeremías, existía el templo todavía. En el tiempo de Isaías, el templo estaba en pie todavía. Entonces el poderoso no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. El profeta dijo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. No existía la forma de hacer entender a la gente en Israel que el poderoso no podía habitar en esas casas. Capítulo 7 del libro de los Hechos, mi hermana, versículo 47 en adelante, por favor, hasta el 50. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Si el poderoso no habitaba en templos hechos de manos, como el profeta lo dijo, mi hermana, ¿para qué Salomón le edificó una casa? ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Dice así, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. ¿Qué dijo el profeta? El profeta no dijo que no habitará en templos hechos de manos. Lo que el profeta dijo fue, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Y el versículo 2 de Isaías 61 dice, más miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es ahí donde mora el poderoso. Es ahí donde concuerdan las palabras que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios 3:16, mi hermana, Jimena. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? El templo de Elohim viviente, mi hermana, no es un templo hecho de manos, sino es un templo que nosotros lo hacemos con el conocimiento de su palabra. Es un templo que lo hacemos con el saber de la palabra del Poderoso. Es un templo que empezamos a edificarlo con los profetas y los que enseñaban en Israel. Voy a invitarles a que leas, mi hermana y mis hermanos, capítulo 2 del libro a los Efesios, versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Elohim en el Espíritu. ¿Cuál es la casa, mi hermana, que le podemos edificar al Poderoso? ¿Cómo le edificaremos la casa? ¿Edificados sobre el fundamento de qué? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es lo que el Mesías nos manda escudriñar las Escrituras. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el Mesías mismo. Que el edificio bien compaginado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero si Jimena o cualquiera de los que estamos aquí no profundizamos en las enseñanzas del Mesías, no podremos comprender exactamente lo que el Mesías está enseñándole a su pueblo. La palabra escrita debe de ser anunciada. Debe de ser anunciada como dice Romanos. ¿Cómo han de invocar el nombre del Poderoso ¿Cómo ha de ser? Si me está dando a entender, mi hermana, que se debe de edificar con la con los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el Mesías mismo. Sí, mi hermano, es aquí donde se ha ahorita entrado la doctrina, creo, de humano, donde se ha hecho la revuelta de apóstoles, profetas, y todo el poroto que está ahora en la iglesia. Yo creo que cuando habla de apóstoles y profetas, se refiere a los profetas, que refiere la escritura, y no los profetas que ahora profetizan. Ajá, permíteme nada más tantito, mi hermana. No sé si le podemos pasar la llamada a mi hermano Filiberto, porque yo te escucho todo el tiempo desde que empezamos cortada, te oigo muy poquito, te tengo que estar descifrando muchas de las cosas que dices. No sé si mi hermano Filiberto nos puede llamar. ¿Sí? Filiberto, ¿estás ahí, mi hermano? Sí, hermano. Sí, aquí estoy. Sí, por favor, soto, mi hermano. Llama, por favor. Sí, sí. Gracias. Cuelguen todos. Yo ahorita la llamo. Ximena, a ver si se oye bien. A ver, mi hermana, ahora sí, descríbeme lo que me estabas diciendo. Ok, estamos hablando de la edificación del templo y somos nosotros, en nosotros está el templo viviente. Entonces, lo que logro entender, ok, que sí, que Él habita en aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante su palabra. Ok, cuando dice usted en Efesios 2, que Él está fundado sobre apóstoles y profetas, siendo la piedra Yeshua. Aquí está mal interpretado y se ha metido la doctrina, yo creo, que actual en la iglesia cristiana, que se habla de los apóstoles y profetas, pero se ha metido que ahora en los profetas, no refiriéndose a los profetas de la antigüedad, sino refiriéndose a los profetas que ahora decretan y profetizan. ¿Me explico? Sí, mi hermana, pero no se está refiriendo a eso porque el libro, cuando fue escrito, no fue escrito ahorita, no está hablando en tiempo para futuro, está hablando en tiempo presente. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Hoy en día la gente se va con ideas y pensamientos que creen que realmente son profetas, cuando en su boca hay mentira, hay engaño. No puede haber más que falsedad, y ese engaño será reprobado el día de mañana y será castigado de acuerdo a lo que está escrito. Si nosotros mismos que hemos entendido su palabra, no tenemos con la seguridad la firmeza de haber alcanzado la vida, entonces nosotros hoy en día, a través del tiempo, hemos conocido que la palabra del Poderoso, si no mora en nosotros, si esa palabra no es entendida por nosotros, realmente el Poderoso nunca permitirá que seamos parte de su pueblo, porque no va mezclada su palabra con fe. Como está escrito, uno dirá, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No le sirve a nadie. A nadie le sirve decir que tiene conocimiento de la palabra del Poderoso y no hace su voluntad. Aún sea un hombre de los más sabios que existen sobre la tierra, de nada le servirá saber que tiene sabiduría y su conocimiento no es nada delante del Poderoso por la forma y por las características que tiene esa persona al no obedecer el mandamiento que se le ha intimado o se le ha enseñado. Por eso nosotros hoy en día, siendo hombres y no dioses, debemos de sujetarnos a su voluntad y hacer su voluntad como está escrito. Nos ha mandado que seamos un pueblo entendido y sabio. Nos ha mandado a que seamos un pueblo que nos sometamos a su voluntad. Nos ha mandado a que seamos ese pueblo que aprendamos de los profetas y apóstoles, que tengamos como principal piedra del ángulo a Yeshua, el Mashiach. Pero si nosotros no hacemos ese propósito que está descrito aquí, no podremos edificar el templo de Elohim. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo, el cual compaginando va creciendo para ser un templo santo en el Adón, para morada en espíritu. Hoy en día nosotros que hemos entendido esto, entendemos que su templo no puede estar conformado de esta manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 19, hermana. ¿No sabéis que soy templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Elohim, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en a sí mismo, perdón, se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Sí, me doy a entender, mi hermana. ¿No sabéis que sois el templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim destruirá al tal. Si alguno destruyera el templo de Elohim, Elohim destruirá al tal. Porque el templo de Elohim, el cual sois del cual, perdón, dice así, verso 16, es que se me brincó, 17, perdón. Si alguno destruyera el templo de Elohim, le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio entre este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso no le sirve de nada pensar una persona que tiene sabiduría. De nada le sirve tener sabiduría si realmente no guarda los mandamientos y cree que tiene tanta sabiduría que se cree Elohim. Eso lo hace vano, lo hace una persona ignorante. Porque dice el verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Elohim. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces nosotros no hay que hacer este tipo de cosas, porque si somos realmente el templo de Elohim, debemos hacernos ignorantes. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cephas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros en Mashiach, y Mashiach de Elohim. Capítulo 6, versículo... verso 15 al versículo 19, hermana. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 15 al 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Yeshua? ¿Quitará pues los miembros de Yeshua y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice... los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, una sola carne. Perdón, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Perdón, hermano, ¿cuál fue el verso que acaba de leer la hermanita? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach? Él está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros. No, hermano, el que acabo de leer anterior de ese, la hermana, anterior, es capítulo 3, versículo 16 hasta el final. Y describe así mi hermana Jimena. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mashiach? Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera, en ninguna manera, de ningún modo. O describe... ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es hecho un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorarás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vosotros, no es vuestro? Entonces, si uno ha aprendido en la enseñanza a obedecer el mandamiento, estamos hablando ahorita de aquí de la fornicación, pero hablamos acerca de la menujá en el libro de los Hebreos, y hablamos de la menujá en el Salmo, y hablamos de la menujá en Deuteronomio, hablamos de la menujá acerca del libro del Salmo, y nos está describiendo que si alguna persona no entiende que yo Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La única forma de obtener ese alimento es por medio de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que tenemos que tener en mente. Que si somos el templo del Elohim viviente, lo que hemos aprendido, dejamos de hacer lo malo y hacer lo bueno. Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como lo describe la Escritura. Perdón, hermano, disculpe que lo interrumpa, pero no encuentro el verso que acaba de leer usted donde dice de la ramera. Ah, estoy ahorita en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15 al 19. Ok, déjalo. Se entiende, mi hermana, que encontrar el conocimiento de la verdad, el evangelio de la fe, el conocimiento, va a ser un proceso de mucho tiempo, y que realmente el poderoso no habita en templos hechos de mano, sino en un templo que es hecho a través del conocimiento de la palabra y sujeto a la obediencia. Sí, mi hermana, estamos claros. Entonces, el verdadero reposo es entrar en ese templo y edificarlo nosotros mismos. Sí, la única forma de edificarlo es como dice Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por eso Yeshua decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda carta a los Corintios, mi hermana, capítulo 6, versículo, si no mal recuerdo, desde el 14 al 16. Del 14 al 16. Y Elohim, que levantó al Señor, también a vosotros levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Yeshua? ¿Quitará pues los miembros de Yeshua y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Sigo, hermano. Sí, hasta el 16. Sí, hasta ahí el 16. El 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado de que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Segunda de Corintios. Ajá. Perdón. Sí, yo oía que leías lo mismo de hace rato, pero decía, ¿pero por qué? No te preocupes, mi hermana. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunicación la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Yeshua con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de los ídolos? porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Y como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Entonces, dime tú, mi hermana, dice así, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Un infiel puede ser un adúltero, un maldiciente, un borracho, un ladrón, un homicida, etcétera, etcétera. Y dice, ¿por qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene la relación la luz con las tinieblas? No hay ninguna relación. ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿Y qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Elohim con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Ninguna relación hay en el verso 15, ninguna relación tiene el Mesías con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, no tiene ninguna relación. Pregunta en el verso 16, ¿y qué concierto el templo de Elohim y los ídolos? ¿Hay alguna relación, hermana? Ninguna, hermano. Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Dios dijo, habitaré. Está hablando de que habitaré y andaré en ellos, no dijo entre ellos, porque la parábola te está describiendo que va a estar encima de ellos, porque la tierra es el estrado de sus pies. Ese es el pueblo. La silla es el trono, que son los que enseñan. El cielo es mi trono, los enseñadores, y la tierra es el estrado de mis pies. No sé si te han explicado los cielos y la tierra, ya te estoy platicando de esto, pero no sé si te lo han platicado, mi hermana. Sí, aún no hemos terminado, pero sí ya tengo el ya conocimiento de tierra y eso, pues, pero le entiendo, hermano, ya le entiendo. Por eso describe, habitaré y andaré en ellos. Iba a andar en ellos porque la tierra es el estrado de sus pies. Seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Sí me doy a entender, mi hermana? Sí, mi hermano. Primera carta a Timoteo 3:15, hermana. Para que si tardo, sepas que como debes conducirte en la casa de Elohim, que es la iglesia del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad. Como describe, y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Elohim vivo, columna y apoyo de la verdad. Y es columna y apoyo de la verdad, porque si hay mentira en el pleito, contienda, disensión, herejía, borracheras, no se puede ser el templo de Elohim viviente. ¿Me doy a entender, mi hermana? Sí, mi hermano. Para terminar, mi hermano, Hebreos capítulo 3, donde habla de la menujá, que no entraron en la menujá, mi hermana. Hebreos capítulo 3, nada más último verso. No te preocupes, mi hermana, y sí te dejo ya ir para que también los demás hermanos descansen, porque también algunos ya tienen rato acá. Ya están, ya también quieren descansar, yo creo, con un ratito. Hebreos capítulo 3, verso 11. Mi hermana, juró el poderoso que no entrarían a la menujá, a su reposo. 3:11 de Hebreos. ¿Sí estás, mi hermana? Sí, hermano, dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces de aquí describe que ellos no iban a entrar a la menujá. Capítulo 3 del verso 1 al verso 6, mi hermana, por favor. Capítulo 3 de Hebreos, verso 11 dice, pues venir a no entrar en mi reposo. Y ahora te está diciendo que entremos a ese reposo, te está diciendo capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés, en toda la casa de Elohim, porque de tanto mayor la gloria que Moisés es estimado digno de este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Es hasta el 6. Ok. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Yeshua como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Sí, entonces escribe aquí que el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retuviésemos firme la confianza y la gloria de la esperanza, pero hay que mantenerla firme hasta el fin, mi hermana. Yeshua es el que es cabeza, él es el hijo que es sobre la casa de Elohim. Mashiach como hijo sobre su casa, y la cual casa somos nosotros, pero si realmente nosotros hacemos lo que él está diciendo. Si no hacemos lo que él dice, entonces cometimos un error y cometimos pecado. Entonces ese pecado será llamada la atención y no podremos entrar a la menujá. Posteriormente le daremos un poquito más a esto de la menujá. Muchas gracias mis hermanos por estar acá y les agradezco mucho a mi hermano Filiberto y a los demás que estuvieron este ratito acá con nosotros. Les digo chalón a todos porque también todos ahorita descansen y también voy a atender ahorita a otro hermano. Le agradezco, Alfonso. Mi hermana, no te preocupes, por eso estamos. Shalom. Shalom, mi hermana, que el poder te bendiga y te guarde. Te espero mañana si gustas. Ok, mi hermano, gracias. Bueno, shalom a todos mis hermanos, que el poder te bendiga y les guarde a todos por igual.